Yo digo que a Cristina yo la banco porque labura, porque dice lo que siente, porque no esconde, porque va al frente. Y por eso la voy a apoyar hasta cuando esté. Mira quién vino. Señor Guillermo Coppola. Aplausos cerrados. Nacional Rock. Muy bien, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, de día martes, como ya estuvimos anunciándola, una periodista, podemos decir, que ha viajado por todo el mundo, una corresponsal de guerra. Mira, yo podría decir que si no hiciera lo que hago, me hubiese gustado ser corresponsal de guerra, pero soy muy haragana para eso. A mí me hubiese gustado ser corresponsal de guerra por sobre lo que hago. Yo estoy muy cómoda con esto, con mis auriculares, en un programa, desde el programa de televisión que hacemos. Pero a mi mamá le hubiese gustado mucho ser corresponsal de guerra, así que le vamos a mandar un saludo. Y vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, la señora Karen Marón. Aplauso. Bien, chiquito, bien, chiquito. Karen, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. ¿De dónde, de qué guerra estás llegando, Karen? De Siria. Ufa. Sí. Conflicto que nos deberías explicar de cero casi. Sí, muy complejo. Porque todas las cosas que ocurren en el Medio Oriente, un poco que nos pasan, uno no termina nunca de entender, ¿no? Yo imagino que vos te habrás interiorizado de verdad. Y esta era una de las primeras cosas que yo me preguntaba. ¿Cómo hacer para entender otro país? A mí me pasa que yo me voy de vacaciones 15 días, vuelvo y no entiendo nada de lo que pasa acá y me empiezo a poner nerviosa. Bueno, ¿Cómo pensás que podés abordar periodísticamente un país que no es el tuyo? Bueno, ese es el tema. Me parece que hay que abrir la cabeza, porque si uno empieza a hacer deducciones o hipótesis sobre otras culturas, otras idiosincrasias y otras sociedades que viven con otra religión o que profesan otra religión, desde nuestra perspectiva ya empezamos equivocados. Claro. Entonces hay que abrir la cabeza para saber de que te vas a manejar en un mundo diferente y que fundamentalmente tenés que tener respeto por ese mundo. ¿Sí? Entonces, eso creo que es una condición fundamental. Primero, antes de ser periodista, corresponsal y lo que sea, es abrir la cabeza y entender que hay otros mundos. Entender al otro en su absoluta otredad, digamos. Claro, pero también lo que pasa es que hay mucha diversidad, pero también hay muchas cosas en común, que es la humanidad. ¿En el caso Siria lo encontraste, por ejemplo? ¿Esas cosas en común? Sí, por supuesto, en todo el mundo se encuentran esas cosas en común. ¿Vos viste rasgos de la humanidad? En general. En todos lados. ¿Sí? ¿Y cuál podría decir? Hay una cosa que todos los seres humanos somos de tal manera respecto de algo. ¿Qué rasgo? Una de las cosas que más me conmueve, primero, a ver, fue muy difícil el proceso de entender cómo somos como humanidad de violentos. Eso es muy choqueante. Eso lo tenemos en común, seguro. Eso es, pero cuando vos ves la violencia en extremo, cuando se mata la propia muerte, como me dijo alguna vez alguien, que es pasar sobre el cadáver de otra persona y rematarlo, pero con un nivel de violencia muy grande, también hace que vos te replantees, porque el otro que lo hace no es un otro separado a vos, vos sos también un ser humano, y te empezás a mirar a vos mismo. Entonces, primero es como difícil porque cuánto grado de crueldad podemos tener, pero en los conflictos, paradójicamente, donde se ven los actos más terribles de crueldad, también se ven los actos de compasión más absoluto. Es increíble lo que pasa en los conflictos. Es como que el humano aflorece en todas sus emociones. Entonces, ves actos de perdón, padres que han perdido a sus bebés. Hay una historia que me acuerdo en Irak de un kurdo que había regresado, se había ido a Irán refugiado cuando fue la arabización en el norte de Irak. Y bueno, regresaban a Kirkuk y me cuenta la historia que había perdido a su bebito de 5 años congelado traspasando las montañas hacia Irán. Entonces, y vos lo veías y con una... No era resignación, naturalidad, era como aceptación. Claro. Ni siquiera era una aceptación y un estado de compasión que a mí me enseñó muchísimo. No significa que todos tengamos que sentir eso, pero quizás las situaciones más extremas hacen que te afloren esas cosas, ¿no? Vos recién hablabas de esto, esta de alguna manera, relatividad cultural que hay que tener para comprender al otro y entender que somos muy distintos y a la vez que tenemos rasgos similares. ¿Cómo hacés vos? Yo sé que vos tenés una perspectiva de género para entender que hay culturas donde la mujer de verdad no vale nada. Eso, ¿con eso se puede ser relativo? Mira, ¿qué se hace con? Porque hay mucha gente, viste, que también dice, bueno, son culturas, bueno, pero esto, ¿todo vale todo por un relativismo cultural o no? No, Julia, mira, yo creo que es un proceso, porque al principio también tenía esa posición, bueno, son otras culturas, van a evolucionar el transcurso de la historia. Claro, pero cuando vos ves que se violenta la vida de una mujer, porque ya que estamos hablando de tema de género, y no, ¿sabes qué? Tenés que tomar partido. No podés ser, no, bueno, es... ¿Cómo es la cultura? Claro, ¿cómo es la cultura? O... No, no, pará, estamos hablando de la vida. Pero eso yo también pasé por esa etapa al principio. A ver, porque estás abriendo la cabeza por un lado, intentando acomodarte, respetar, claro, pero ya cuando ves que alguien va a morir apedreada, ajusticiada, porque miró a los ojos a tal persona, porque intentó trabajar, porque estudió, bueno, las cosas cambian. ¿Viste alguna lapidación? ¿Sí? No, no. No. Claro, hay cosas que no pueden ser justificadas con la cultura, ¿no? Yo creo que no. Sí, sí. Cada uno... Bueno, pero qué discusión difícil, es una discusión que viene de la antropología más histórica. Absolutamente, porque yo en su momento lo pensé, o sea, me hago cargo de la evolución. Llega un momento que vos decís, no, esto es inaceptable, porque... podés respetar otra cultura, otra idiosincrasia y demás, pero el tema de las ablaciones, por ejemplo, en el África Negra y demás, cuando te lo explican y vos ves y sentís el dolor de las otras mujeres, porque acá no solamente hay ablaciones, hay ajusticiamientos, acá también hay un tema de la mujer en la guerra y en estas situaciones de conflictividad donde... que son terribles. Las mamás abortan espontáneamente por no solamente por las nuevas enfermedades que producen las guerras, por los bombardeos, por la utilización de armas químicas, por la utilización de armas prohibidas, por todas las violaciones al derecho internacional humanitario que se te ocurran. Las mamás abortan espontáneamente, hay nacimientos prematuros. Entonces, a la mujer realmente... no solamente sufre todas estas cosas que uno ve generalmente, sino que hay otro tema, que precisamente ahora en agosto voy a viajar a Montevideo a unas conferencias de mujeres de negro, que vamos a hablar sobre, y también en Colombia, en septiembre, sobre el cuerpo de la mujer como arma de guerra. Y el cuerpo de la mujer en una guerra, pero en muchas situaciones, pero estoy hablando específicamente de la guerra, el abuso es considerado un arma de guerra. Y una de las armas predilectas por los soldados, ¿no? O sea, quienes invaden... Por los grupos en pugna. Claro. Quienes invaden toman a las mujeres que haya en el territorio, como se les canta. ¿De eso estamos hablando? Los que ocupan, los que invaden, los pueden pertenecer a diferentes grupos. O sea, tantos milicias regulares como milicias irregulares. El tema es que es una mujer y es un arma de guerra. Para entender, Karen, perdón. Sí. Un ejemplo de milicias regulares y irregulares, algún ejército la y lo que puede ser la FARC. El ejército, no. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Vos venís, estás cubriendo ahora, bueno, no ahora, una cuestión obvia, si me permiten, pero... Eso es lo que queremos decir. Exacto, el décimo aniversario de la invasión a Irak. Sí. ¿Qué balance haces si podés hacer uno? Y el balance es... Hay una palabra que es la que realmente yo siento, que es la muestra de la obscenidad total después de 10 años desde el inicio de la ocupación. Porque, bueno, yo empecé a cubrir Irak hace 10 años y para mí, o sea, cada corresponsal tiene como su propia guerra, que es la que lo marca, no solo profesionalmente, sino la que lo marca emocionalmente. Y para mí... Irak me marcó porque fui acompañando esta última década todo lo que pasó. Me involucré muchísimo desde diferentes aspectos y la invasión y posterior ocupación produjo el mayor desastre humanitario para mí, aunque no se adecue a lo que dice el derecho internacional humanitario o la, la calificación de Naciones Unidas con respecto al genocidio. Para mí es el primer genocidio del siglo XXI. Han muerto más de 1.200.000 iraquíes. ¿Cuántos? 1.200.000 iraquíes. Y no lo digo yo. ¿Y americanos? No lo digo yo. Lo dice la revista británica The Lancet, sí, que es una revista médica. Entonces, si quieren ir a la fuente... Y además Gran Bretaña apoyó la invasión. Exactamente. Fue uno de los países que apoyó. Para que no crean que hay tendenciosidad en la fuente, más allá de lo que vi y lo que veo en el terreno, son más de 1.200.000 personas. Para mí es el primer genocidio del siglo XXI. Sociocidio, porque se ha destrozado la sociedad. Urbicidio, porque todo lo que se destrozó durante la invasión, gracias a la corrupción que hubo con las grandes empresas estadounidenses como Blackwater o Halliburton, en connivencia con los gobiernos iraquíes, eso quedó como hace 10 años, totalmente destruido. Sigue habiendo electricidad 4 horas por día, no hay comunicaciones. Como si, digo, es increíble que diga cada año de estos 10 años no hay anestesia para sacarse una muela cuando no hay un bloqueo. Entonces... Recuerdo que en uno de los artículos de un aniversario hay un militar estadounidense que dijo que habría que utilizar diferentes técnicas para destruir a Irak y entre ellos matar como cucarachas a sus habitantes. Eso está escrito, hay fuentes escritas, radiales, en televisión. Y lo han hecho. O sea, eso pareció como algo, bueno, sí, como gráfico, exabrupto. Pero fue literal, porque utilizaron químicos similares como el agente naranja, como el napalm, sobre todo en Faluya, en Basora, que es en el sur, en Basra, hay niñitos que están naciendo, la verdad que... graficarlo es como muy fuerte, pero con 3 ojos, sin piernas, por la utilización del uranio empobrecido. ¿Con 3 ojos? Sí, sí, sí, sí. Hay muchísimo material, muchísima documentación que se las puede enviar, que sobre todo ahí estuve trabajando con un doctor español que se dedica a este tema del uranio empobrecido. Y esos mismos niñitos que están naciendo en Basora, el uranio empobrecido es un... es un material que recubre el armamento y que genera un altísimo grado de radiactividad, por lo tanto cáncer. Pero no solamente eso, sino la destrucción o degeneración del ADN humano. Esos mismos niñitos están naciendo en Estados Unidos de la misma manera, pero obviamente está oculta de la agenda mediática, porque los soldados que participaron en la primera operación en el Golfo también se contaminaron, así que por supuesto que esos niños no se muestran. Y los de Irak tampoco los muestran los grandes medios. No lo muestran los grandes medios. Uno tiene que ir a medios alternativos para ver el desastre humanitario que se produjo. Karen, vos, para presentarte un poco también y para comentar sobre tu laburo, ¿para qué medios trabajás? Vos también trabajás para los grandes medios. ¿A vos qué te genera eso? Pues probablemente te debe suceder que haya cosas que vos quieras contar que ellos no quieran que vos cuentes, ¿o no? Sí, ha sucedido, me ha sucedido en varias oportunidades y he trabajado para algunos medios que en los que he trabajado 1 o 2 días nada más. Sí. Porque... no les gusta. El tema fundamental es que yo soy freelance. Yo elegí ser freelance. Uh-huh. Es decir, no pertenecer a la planta de ningún medio. Porque eso me dio mucha libertad para decir en medio de todas las presiones que hay, contar lo que yo estaba viendo. Uh-huh. Para estar todo el tiempo que fuese necesario. Porque en realidad acá hay un estigma muy fuerte que sufren los corresponsales, es que hoy están 3 días en Sudán, 4 días en Siria, 3 días en Irak, y no se puede contar la historia así realmente de lo que está sucediendo. Y sí me sucedió, tanto en Argentina como en otros lugares, de no coincidir en nuestra postura de lo que estábamos viendo y lo que estaba sucediendo, y bueno, no he trabajado más. Como no había una relación de dependencia... Claro, bueno, vos podés. Podía ser ya. ¿Cómo haces, Karen? Y es una pregunta que me también ha sucedido, sí. De Pía Ortiz, que es una oyente y yo la tenía también en el tintero, así que agradezco, para mantenerte en eje después de haber visto y vivido tanto. Al principio fue súper difícil. La verdad que es muy difícil para todos mantenernos en eje. Yo cada vez que regresaba o que salía de la guerra, además porque me quedaba mucho tiempo por el hecho de ser freelance también, porque en realidad los corresponsales los mandan un mes, los sacan, o dos meses y los sacan del terreno, yo me quedaba mucho tiempo. Y la verdad que es muy difícil cuando volvés a la vida normal, entre comillas, porque cada uno tiene su propia normalidad. La gente que está en la guerra y que vive guerras durante años es su normalidad. Todo te parece tan frívolo, tan, o sea, tan incongruente cuando ves filas de niñitos muertos por una bomba de racimo, no sé, en la guerra, no sé, ahora estoy viendo eso porque justamente ya fueron 7 años del conflicto en el Líbano de 33 días y me acuerdo en un campo de refugiados palestinos la fila de niños libaneses, los ataúdes, ¿no? Entonces, eso te rompe la cabeza, por decirlo de alguna manera. Un psiquiatra tendría otra explicación más académica, pero te produce mucha tristeza, te produce mucha desolación, tenés hay una inadaptabilidad y te produce lo que yo tengo en forma permanente, que se llama estrés postraumático de guerra. Y obviamente necesitas ayuda, porque si no puedes entrar en situaciones muy, muy complejas psicológicamente. Karen, ¿vos tenés familia acá? O en ningún lado, no. Vos te dedicaste a tu laburo. Desde las 12:30, Julia Mengolini, Iván Jarkrowski y... Mira quién vino. Muy bien, seguimos con Karen Marón, corresponsal de guerra, freelance. A ver, Karen estuvo... Periodista. Me encanta periodista. Ah, bueno. me encanta. ¿Periodista de guerra? No, periodista. Bueno, periodista. A mí me da un poco de vergüenza cuando tengo que llenar un formulario. ¿Periodista? Y le pongo un signo de interrogación. una barba. Periodista de verdad. Alguien que va a la guerra, hace toda la cosa, es una periodista. Hay que aplaudir otra vez. Nosotros somos... Olga Sane, muchachos, eso hay que poner. Hable por usted, Mengolini. No, vos sos igual que yo. Bueno, estuviste en la guerra de Irak, estuviste en el Líbano, en Siria, para mí todo es un lío. Estuviste en la segunda intifada. Sí. Estuviste entrevistando a Arafat. Sí. ¿Dónde más? Estuviste con la FARC, sí, en Colombia, entrevistando guerrilleros. Estuviste con Sendero Luminoso, en Chipre. Todo eso. No es lo que se dice un paraíso, precisamente, todo lo que acabas de decir. Bueno, pero es interesante, es como una aventurera al final. Claro. Una gran aventurera. Usted, que es un niño consentido, Iván. Exactamente. Ese es el contraste que yo estaba tratando. Al que yo trataba. Pero Iván, te podés convertir en corresponsal de guerra en cualquier momento. Enseguida, ¿no? Sí, mandémoslo. Mandémoslo donde haya que. Corresponsal de TEG. Bueno, el señor Félix tenía una pregunta para Karen que se la hizo fuera del aire y la vamos a hacer otra vez aquí. Sí, recuerdo en alguna de las tantas guerras que una muchacha, tal vez de Valle de Supado, de Bahía Blanca o de por ahí, había sido asesinada o murió, digamos, en medio de la contienda. Y la reflexión de sus padres acerca de la pasión con la que hacía el trabajo y una cierta resignación a partir de que, bueno, era un trabajo de peligro, ¿no? De riesgo. La pregunta es, ¿por qué elegiste este trabajo? ¿Por qué sos periodista de guerra? Bueno, a ver. Yo creo que elegí este trabajo porque siento una gran empatía con las víctimas de la guerra. Uno elige los trabajos porque tiene una connotación psicológica fuerte, porque también el trabajo te representa lo que sos vos y lo que sentís y lo que querés, y tu trabajo es un reflejo de vos mismo, ¿no? Y la verdad que antes tenía un speech donde decía, bueno, yo elegí ser corresponsal de guerra porque me gustaba muchísimo la política internacional, cosa que es verdad, porque quería ser diplomática, porque quería ser voluntaria en organizaciones de ayuda humanitaria, todo es verdad. Pero al final me entendí a través de los años y me ayudaron a entender que a veces cuando... Y también lo entendí con otros corresponsales. Todos tenían historias difíciles y muy duras en su vida personal y sobre todo cuando fueron niños y cuando fueron adolescentes. Porque ir a una guerra no es algo, entre comillas, muy normal. Cuando tenés ciertas contenciones y cuando tenés, no sé... Uno puede tener una vida muy feliz e ir a una guerra, digo yo, pero no se daba en el común de en la media de los corresponsales de diferentes países. O sea, además, que tus colegas siempre tenían una historia difícil. Sí, la mayoría de ellos, y en la que yo me incluyo. Entonces me di cuenta que fui también a buscar a la guerra, a contar la historia de quizás que no... Yo contaba y cuento la historia de los otros porque estoy contando en algún punto mi propia historia. Y entonces me hizo sentir útil. Primero sentí empatía, que eso es fundamental. Después me hizo sentir útil, sentía que estaba sublimando un dolor. O sea, uh-huh. La guerra por un lado me ayudó a sanar porque estaba dando a través de otros y también me ayudó a contar mi propia historia a través de otros lugares. ¿Por qué tu propia historia? Porque vos te tomás un avión y te vas del campo de batalla. Claro, pero a veces uno sufre algunas guerras de donde no se puede escapar. ¿Leíste Territorio Comanche, el libro de...? Sí, me lo leí rapidísimo, sí. ¿Te viste ahí? No me vi ahí. Mira, conozco a Márquez, nos conocimos en Bagdad, que es el camarógrafo, el famoso camarógrafo. Eduardo Márquez, además, somos amigos, nos cruzamos en varios conflictos. No me veo reflejada. Creo que hay muchos tipos de corresponsales de guerra. Además, también cuando nos dicen cuánta cantidad de corresponsales somos, bueno, somos mujeres entre un 3 y un 10%. Porque a partir de la guerra en Yugoslavia, en los Balcanes, en la ex Yugoslavia, en los Balcanes los editores vieron que... Era mejor mandar a mujeres, ya empezar a mandar a mujeres porque podían hablar con mujeres musulmanas, cosas a que los hombres no tenían acceso, o como me pasa a mí, que yo a veces no me dan entrevista imanes u hombres y demás, o sea, hay un ida y un vuelta. Sí, cada género tiene sus pros y sus contras. Exactamente, para nosotros tenemos muchas contras. ¿Cuál era la pregunta? Te estaba preguntando cuál era tu conflicto en realidad. No sé si lo tenés ganas de hablar o mejor cambiemos de tema, hablemos de algo lindo. Y eso pregunté, sí. La pregunta era, vos me decís que... Estás contando tu propia historia. Mi respuesta a pregunta fue, bueno... Y tenés toda la razón del mundo. Se había leído el territorio completo. Sí, y vos te vas de ahí, digamos. Tenés toda la razón del mundo. Yo puedo elegir irme de ahí o también puedo quedarme. En este sentido, pero yo entiendo lo que vos decís, las verdaderas víctimas y los que no se pueden ir y los que no saben nada de petróleo, de rutas geoestratégicas ni de alta política internacional, que en realidad son los que los están bombardeando y después le mandan por otro lado una bolsita de 10 kilos de harina mientras los están bombardeando y tirándoles armas químicas, son las verdaderas víctimas, que son las que no se pueden ir. Y yo coincido con vos. Al que le tiran la bolsa con el paracaídas, ¿no? Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué te pasa? Está la famosa foto aquella del niño moribundo con el cuervo que está esperando su turno, ¿recordás? Sí, la pregunta Pulitzer. Fue Pulitzer. Mientras lo estaba recibiendo, se suicidó. Sí, no pudo sostener. Mientras recibiendo el Pulitzer, él no estaba en el acto. Estaba en otro lado y se estaba suicidando. No pudo soportar la decisión de no haber ayudado a ese niño y privilegiar la mirada foto detrás de la lente. Ay, qué ¿no? difícil eso. ¿Y vos cómo llevas eso? Qué horrible. Lo que pasa es que fue terrible esa foto. Yo ahora te respondo, te juro que te respondo y me voy a acordar. Fue terrible porque él podía haber tomado a ese niño y se lo podía haber llevado, pero dijo, bueno, va a pasar la Cruz Roja, ¿qué voy a hacer? Que no podemos hacer nada. Y él, Sí, se podían haber hecho muchas cosas, muchísimas cosas. ¿Cómo tomo yo eso? Y yo tomo eso tratando de hacer muchísimo trabajo humanitario. No, no, por eso digo, no sabes, no sé si soy, sí, soy reportera, sí, está bien, pero también puede ser una excusa para hacer otras cosas. Además, no es y las hago realmente. A ver, para vos esa foto pues no si sería no prioridad. No, no, y lo he demostrado mil veces. Por eso también soy freelance, porque no quiero que después un editor venga y me diga, tenías que haber sacado la foto, tenías que haber escrito esto, tenías que haber hecho lo otro, porque eso era la prioridad. Para mí la prioridad es el ser humano, no una foto. Ni ¿Vos vendés lo que decidís reportar o vas porque alguien te encomienda la tarea? Digamos, vos primero producís tu material y después lo ofreces. Hay dos modalidades. Llamo a, no sé, al Folia de Sao Paulo y digo, me voy a Siria. Y a partir de eso me compran. O si no, puede ser de que arregles con un medio. Por ejemplo, me ha pasado mucho con Telesur, que tenemos una asignación. Entonces, y ya se hacen cargo de todo, trabajo un mes y... Claro, porque soy freelance. Ahora, ¿puedo hacer una postilla, si me permiten? Sí, claro. Pensar en esa foto y pensar que esa foto ganó el Pulitzer. Viejo, ¿en qué está pensando lo del Pulitzer también, no? Lo decía el viejo Walter Benjamin, ¿no? La estetización del horror. El serio problema que sucede alrededor de la estetización de lo horrible. Si no hay alguna posibilidad de que se pierda el horror y que de la estética nada más... Usted habla de una foto, carne mía. Una traducción muy berreta. A romper un poquito el hielo. Y bueno, entre el Pulitzer y los Nobel, a Obama le dieron el Nobel de la Paz mientras había tres guerras en curso. Perdón, discúlpenme que disienta con el común de la mesa. Pero el ¿cuál tipo es acá, en esta mesa no hay ningún común. No, con esta de idea joder, sobre esta foto. No hay ningún sobre común. Esta foto. El tipo estaba trabajando. Sí. Tenía encomendada una tarea. Si él, supongamos que hubiese ayudado a ese niño, nada garantizaba que el niño se hubiese salvado. Y si él salvaba a ese niño, no cambiaba absolutamente nada estructuralmente en la correlación. Pero salvas un niño. ¿Cómo que no? Y su estructuralmente no cambia la correlación de fuerzas mundial, pero es un nene, es una vida humana. Sos un monstruo, Iván. Sí. No, lo digo como vos te quejabas, que le decía no sé qué periodista, a Moreno porque le dijo no sé qué. Sí. Vos sos una porquería. Sos un alma negra. Es un niñito como vos. Iván. ¿Para qué te dice? Te está por comer un cuervo y yo te juro que no te salvo, No, no, por favor, sálvalo, no te conviertas no, en No, este... Él. No, escucha, Iván, mira, cuando yo empecé a... Era todo un debate entre los periodistas, que estábamos medios más para allá que para acá. Sí. Entonces nos íbamos a convertir en corresponsales de guerra, íbamos a contar todas las injusticias en el mundo y el imperialismo y las ocupaciones y esto y aquello y el otro. Y pasó el tiempo y no cambiamos nada. No cambiamos nada y entras en una gran depresión y te automutilás psicológicamente, por decirlo de alguna manera, y decís... ¿Y qué? Después dije... Bueno, si hay una nadie tiene que ir a la guerra, nadie la tiene que entender, pero como tenemos tantas cosas en común, si hay una persona que lee un artículo y es una señora que lee algo sobre otra madre, las madres de Abu Ghraib, por ejemplo, cuando yo titulé, ¿se acuerdan de las torturas en la cárcel de Abu Ghraib? Me acuerdo que estaban las puertas y lo titulé Las Madres de Abu Ghraib. Eran como las madres de Plaza de Mayo, por lo menos como yo, como argentina, para mí tenía esa identificación. Entonces, al contar esa historia, hay un montón de gente que se va a sentir identificada. Al contar la historia de un niño, o lo que sea, y vos encima se lo mandás a alguna organización alternativa, lo que sea, o no gubernamental, estás haciendo algo. Él podía haber cambiado, él podía haber hecho. Yo quise yo quise traerme un montón de veces chicos porque yo sentía amor por esos chicos y no me dejaban ni porque tenía la misma religión ni porque tenía la misma nacionalidad. Pero bueno. Pero entonces abonamos a lo que estoy diciendo. De repente si la... ya sé que no era la intención, pero yo me hago cargo. La foto de... No me acuerdo cómo es el nombre del fotoperiodista, pero de repente hizo mucho más por muchísimos chicos que están en la misma situación que el de la fotografía... Que tal vez si él no la hubiese sacado, hubiese salvado solo a uno, y el resto... Bueno, sacás la foto y agarrás el niño. O lo llevas a un puesto del Comité Internacional de la Cruz Roja. Sacás la foto y te llevas el niño. Hizo de su vida. Eso lo hemos hecho infierno. Un montón de veces. No lo soportó. Y no lo soportó. Y mirá... Bueno, pero pobre tipo no tenía el diario del lunes. Yo creo que si hubiese sabido que se iba a suicidar, lo levantaba el niño. Discúlpenme la humorada. Sí, él se iba a suicidar. ¿Cómo? Claro. ¿El diario de su propio lunes? Claro. No. El Lotito dice, se hizo la vida a su propio infierno. Está bien, se hizo la vida a su propio infierno, pero él no lo sabía. Sí lo sabes, en no, ese sí. momento lo sabes. Él tomó una, no, pero él tomó una decisión moral. Él tomó la decisión moral que lo llevó a deprimirse a tal punto que se tuvo que suicidar. Pero no sabía si iba a suicidar. Estoy diciendo eso. No, pero... Y bueno, pero la decisión es un absurdo moral creer que él. Pero todo el tiempo vimos decidiendo. Y eso no culmina en un suicidio. Gianni Lunadei, Mirko Saric y no muchos más. Pero la decisión, que todas las decisiones que vos las tomás, no las tomás en función de si te vas a suicidar o no te vas a suicidar. Claro después. Que no. Las tomás por una cuestión moral del momento. Sí, pero no transformás tu vida en un infierno por esa decisión. No sabés que la vas a transformar en un infierno. Esa me parece una decisión muy, muy fuerte. Esa sí. Es muy fuerte. A veces se sabe. Me parece que es una decisión muy infernal. Y es todo un debate, porque vos escuchás un montón de corresponsales, por eso acá no hay que generalizar. Como el tema, hay una cuestión, hablando de género, hay mujeres que son súper belicistas y hay hombres que son súper empáticos en la guerra. Yo, mi maestro es un tipo que a mí es el que me enseñó a respetar, a cuidar a los entrevistados, cayéndonos las bombas, estando en las situaciones más peligrosas para ellos, porque como vos dijiste, yo voy porque yo voy y me puedo ir cuando quiera, en el caso que no me caiga la bomba en la cabeza, pero tengo un margen de decisión. Las víctimas son los otros, eso que tiene que quedar claro. El tipo que a mí me enseñó a trabajar con respeto, con empatía, con amor, y bueno, porque lo tenía, pero es un hombre, y hay mujeres que se super excitan con el tema de la adrenalina y me subo al helicóptero y voy allá y y este es, como está eso, está el tema este, es un gran debate. Te dicen, yo soy periodista, claro. Yo no soy un miembro de una organización no gubernamental. Que vayan a una ONG. Claro, pero yo veo si a alguien muerto, alguien herido, yo no. Y hay otros que decimos, no, yo soy un ser humano primero, trabajo de periodista. Porque yo no tendría... No, está bien, lo estoy personalizando porque... Pero hay un montón que no tendríamos ni siquiera el dilema moral. Revolías la cámara, revolías lo que sea, que encima es tuyo en este caso, que no es que es de la agencia... Yo soy un ser humano, pero esa es mi posición. Tu posición es el gran debate entre los corresponsales. Te dicen, yo estoy acá para sacar la foto, miro a través del ojo de la cámara, y entonces soy súper cool y no me involucro con nada. Y otros pensamos diferente. ¿Cuál es lo mejor? Otros no tenemos corazón. Iván, hay tipos que recorren el conurbano todos los días y ven a chiquitos muriéndose de hambre y nadie les lo juzga moralmente porque hicieron una crónica del conurbano y no se llevan a un chico Loma de Zamora. O de Almirante Brown. Pero no es o lo de mismo. La Matanza. A ver, había un cuervo que... No era un cuervo. ¿Qué pasa? Sí, a ver. Un bicho de esos carroñeros, sí. Claro. Un bicho carroñero esperando a que el bebito se muriera. Y mirándolo de cerca. Y vos de verdad vas a estar sacando la foto esa, Iván? Sí, claro que la vi. Sí, por supuesto. De hecho, la tenía de fondo de pantalla de mi computadora. Ah, no, es un hijo de puta. No, en serio, no. Pero para concientizarlo. Disfrutaba. ¿Concientizar? No, te puedo creer. Karen, yo te pido perdón por Iván. Te agradezco muchísimo. Estoy colorada, estaba tomando un mate. Sí. No, mira, casi escupe el mate. La tenía en fondo de pantalla. Es un niño. No, me pasaste un niño. ¿Cómo lo vas a tener que explicar? Pero explicar de verdad para poder... El año pasado hay que resocializar a Iván Jagrowski. No, hay que socializar. Tiene que volver a empezar. No, tiene que empezar. Tiene que volver a empezar la vida. Empezar. Que empezar. No empezó. Está en etapa de célula, huevo o cigota. Karen, Marón, muchas gracias por haber venido, bien, periodista de guerra. La verdad que estuvo buenísima la conversación y se nos hizo corta, como siempre, cuando está buena. Señores, esto fue Mirá Quién Vino.